La importancia de reinventarse a sí mismo. Siempre me ha sorprendido encontrarme con personas que se resisten a cambiar. En muchos sentidos, es como si ellos se resistieran a la vida misma. Solo tienes que darte cuenta que la vida es una experiencia de crecimiento y crecer, por definición, implica un cambio. En esencia, no cambiar significa que no existe crecimiento personal, porque las dos son en realidad sinónimos. Si miras hacia atrás en tu vida, creo que descubrirás que te has estado reinventando a ti mismo desde el principio. Cuando aún eras un niño, tú tuviste una visión del futuro basado en tu limitado conocimiento y experiencia. Es posible que te hayas dicho que querías ser bombero o una bailarina cuando fueras grande, pero te convertiste en aquella visión que tuviste en tu infancia. Seguramente al crecer no cumpliste con la visión de ti mismo que tuviste en la infancia. ¿Por qué no? Probablemente porque en el momento en que eras un adolescente, tú te volviste a reinventar a ti mismo por completo. Tú habías adquirido nuevos conocimientos y tenido nuevas experiencias. La percepción del mundo a tu alrededor y tu lugar dentro en él habían cambiado. En lugar de ver la vida desde el punto de vista de un niño, tú estabas comenzando a ver las cosas como un adulto joven. Ya no eras la misma persona. ¿No habría sido ridículo no cambiar en ese momento de tu vida? Por supuesto que sí, porque el crecimiento requiere cambio. ¿Qué pasó después? A tus 25 años, probablemente, si es que llegaste, si no has llegado, pero hayas tenido que reinventarte de nuevo. ¿Por qué? Las mismas razones que antes, más conocimiento y experiencia. En otras palabras, creciste y te convertiste en una versión nueva y diferente de ti mismo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿En qué etapa de tu vida te imaginas que este proceso se detiene? ¿Cuándo la necesidad de reinventarnos deja de existir? Si has ido siguiendo mi razonamiento hasta este momento, verás que solo existe una única respuesta a esta pregunta. La necesidad de reinventarnos a nosotros mismos solo se detendrá cuando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal se detengan. Nunca podrás dejar de crecer sin producir un cambio en ti. Cuando adquieres nuevos conocimientos y lo pones en práctica, esto te cambia como persona. Cuando tienes nuevas experiencias y aprendes de ella, esto te cambia. Cuando tu forma de actuar se basa en lo que has ido aprendiendo, entonces esto se llama crecimiento. Así que mientras continuemos creciendo, tendremos que reinventarnos periódicamente. Resistirse a este proceso de crecimiento y cambio puede tener un efecto muy negativo en nuestro sentido de la alegría y en el propio entusiasmo por la vida. Si nos damos cuenta en algún momento específico de nuestra vida que necesitamos cambiar y sin embargo nos negamos a hacerlo, entonces crearemos un conflicto interno. Esto ocurre así porque nuestra propia resistencia ha bloqueado el verdadero propósito de nuestro ser interior. No tengas miedo de reinventarte y cambiar. Cuando nos reinventamos es como si multiplicáramos nuestra base de conocimiento y nuestra propia perspectiva. Esto nos permite considerar las cosas desde diferentes ángulos. Nosotros no renunciamos a nuestro antiguo ser, simplemente añadimos otra dimensión a la misma. Por ejemplo, para tener éxito en el matrimonio no podemos mantener la misma mentalidad que teníamos cuando éramos solteros. Tenemos que reinventarnos y adoptar un nuevo punto de referencia completamente diferente. Pero todavía podemos relacionarnos con el estilo de pensar de una persona soltera. No hemos perdido esa capacidad, simplemente hemos añadido otra. Nos hemos vuelto una persona más multidimensional de lo que éramos antes. Disfruta de la vida y acepta el cambio. No puedo contar el número de veces que me he reinventado a mí mismo. Como resultado de ello, mi vida ha sido una aventura increíble y emocionante. Este es un tema muy común que parece fluir a través del campo del desarrollo personal. Si prestas atención a las historias personales de las demás personas que están relacionadas de alguna manera con este tema, te darás cuenta de que todos ellos se reinventan periódicamente. Cada vez que añadimos una nueva dimensión a nuestra vida, adquirimos conocimientos, experiencias, inteligencia y una nueva visión del mundo. A lo largo de toda una vida, esto se convierte en un pozo profundo de sabiduría que podemos aprovechar. Esta riqueza de sabiduría solo puede venir a través de la experiencia. Esa es una riqueza que nunca podremos llegar a tener a menos que aprendamos a aceptar el cambio en nosotros mismos. ¿Te animas a seguir reinventándote?